Pero también te habíamos anticipado que nos íbamos a meter por primera vez en oral y público, porque sabemos que es un juicio que va a durar un tiempito. Entonces nosotros también en este programa, al tener una hora semanal dedicada a los juicios a los genocidas, nos tomamos nuestro tiempo muchas veces para meternos en estos juicios, porque preferimos también darle lugar a esas causas que están escondidas en el país y que poca prensa tienen, ¿no? Alguna vez en las primeras emisiones de Oral y Público por el año 2011, recuerdo que charlamos con Pedro Troiani, que fue delegado de la planta de Ford en Pacheco, y la verdad es que nos impactó mucho escuchar su relato de cómo fueron torturados en el quincho de la empresa Ford. Ahora que hay un juicio que se está llevando adelante ante los tribunales de San Martín, Troiani ya declaró, pero ahora viene el turno de la declaración de Carlos Propato, a quien tenemos en línea. Carlos, bienvenido a Oral y Público, soy Fernando Tevele, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Bien, bien, muy bien, gracias por atendernos en tiempos muy especiales, porque ustedes pelearon realmente tanto por llegar a esta instancia de juicio oral y público, y vos estás nada más que a 3 días, 4 días del momento de tu declaración testimonial. ¿Cómo se maneja la ansiedad? Y casi inmanejable, ¿no es cierto? Uno se siente en la cresta de la ola, en la efervescencia total llevada por 42 años de trabajo, de golpear miles de puertas, ir a visitar miles de personas, que nunca nos atiendan, que nunca nos den el camino importante para poder llevar nuestro grito de justicia, que nos costó tanto, ¿no es cierto? Éramos 24, ya quedamos 13. Uh-huh. O sea, mal número para mí, pero bueno, así es la vida. Hay 3 imputados en esta causa. A uno lo tenemos de otros juicios, Santiago Omar Riveros. Es un viejo conocido y también acumula varias condenas en diferentes causas. ¿Quiénes eran Pedro Müller y Héctor Sivilia? Bueno, Pedro Müller era el gerente de manufactura, o sea, el segundo de la empresa. Sivilia era el jefe de seguridad de la empresa, un ex militar, un mayor del ejército, y prestaba servicio como jefe de seguridad en Ford. ¿Y por qué están ellos tres en el banco? Y ellos cuatro, porque eran cuatro. El presidente de la firma, que se llamaba María Curat, un chileno. Después estaba Galarraga, que era un jefe de Relaciones Públicas. Y después Müller y José, pero los otros desaparecieron, murieron. Uh-huh. Del tiempo se encargó de eso. Impunidad y biológica. Quedaron estos dos, entonces estos dos, porque a las empresas no se le puede hacer juicio en la República Argentina. Claro. ¿Y Riveros? Y Riveros porque era el jefe del área 4, la zona 4 de la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Y él estaba encargado de las fuerzas vivas del ejército. ¿Qué pasó en la Ford en esa época? ¿Qué es lo que vas a contar en la declaración? Y pasar en la Ford, bueno, el secuestro de 24 compañeros en distintos tiempos y en distintos lugares. Algunos los fueron a buscar de la casa, otros los agarraron en la calle, otros los tomaron a la salida de la Ford y a nosotros en nuestro puesto de trabajo. Nosotros fuimos secuestrados el 13 de abril del 76, en nuestro puesto de trabajo, y de ahí nos encapucharon, nos esposaron, nos llevaron al quincho, estuvimos casi 10 horas bajo tortura dentro de la empresa. ¿Adentro mismo de la empresa? Adentro mismo de la empresa, en un quincho que nosotros hicimos tiempos atrás para beneficio de los trabajadores, ¿no es cierto?, un campo recreativo, donde jugamos al fútbol. Bueno, se consiguió por medio de trabajo sindical ese lugar, y después la Ford misma se lo da al ejército, y ahí se hace como una especie de pequeño cuartel con 400 activos dentro de ese lugar. Uh-huh. ¿Y sí. quiénes los torturaban ahí adentro? Y el personal del ejército, el personal de gendarmería. Lo que pasa que en esos tiempos que para ellos era la guerra sucia, no usaban jineta ni tampoco usaban ningún galón, entonces no se podía, pero eran todos verdes, para mí era todo el ejército. El ejército estaba a cargo de ese tiempo en esos lugares. Claro. Claro. Y los directivos de la empresa los marcaban, digamos. Claro, y vos fijate que en la empresa éramos 10.000 obreros. Éramos 7.000 obreros más o menos comunes y había 3.000 obreros que eran profesionales. Pero en sí éramos 10.000 trabajadores y fuimos presos 24. O sea que, ¿quién le informa al ejército? Después, aparte, nosotros vimos planillas del ejército con el logo de Ford. O sea, fuimos altamente apuntados por el ejército, ¿no es cierto? ¿Cuántos desaparecidos hay de la planta de la Ford y cuántos sobrevivieron de ustedes? De nosotros sobrevivimos 13. ¿Y cuántas personas hubo desaparecidos allí? 24 24. éramos los que fuimos detenidos y ya quedamos 13 nada más. Tremendo. Es re loco porque viste que está instalada la cuestión de que las empresas, digamos, dieron una mano fuerte durante el terrorismo de Estado para marcar personas y además, bueno, porque participaron claramente del gobierno en el plan económico y se beneficiaron con el plan económico de la dictadura cívico-militar. Por supuesto. Pero a la vez es muy fuerte el dato. A mí me sigue pasando aquello que escuché en el 2011 de tu compañero Troyani. Es muy fuerte el dato de que hayan sido torturados adentro mismo de la empresa. Claro, con la ropa de trabajo, ¿no? Es que a mí me sacaron las 11 y 15 y habré tardado de que me lleven de ahí al quincho, ¿cuánto? 20 minutos. Y de ahí estuve como hasta las 11 de la noche, y continuamente tiqui tiqui tiqui, ¿no? Y una vez que pasaron esas sesiones de tortura, ¿qué pasó con ustedes? De ahí fuimos a la comisaría de Tigre, estuvimos 50 días desaparecidos, de ahí teóricamente nos blanquearon, nos llevaron a la cárcel de Devoto, yo estuve en Devoto hasta el 5 de septiembre del 76, que de ahí me trasladaron a la cárcel de Azul, y de la cárcel de Azul me trasladaron a Sierra Chica. Ahí está mi libertad, que fue en el 77. ¿Las cárceles eran centros de tortura también? Totalmente, las cárceles eran los peores. Estaban los comunes que vivían en Sierra Chica, vivían con un duque a comparación de nosotros. Yo perdí el 50% de un ojo, me fracturaron una vértebra, la quinta lumbar de la cintura, estuve sin conocimiento como 7 días. Eso está todo documentado, ¿no es Eso cierto? por torturas en las Por cárceles. tortura, sí, las palizas que me pegaron. En 2 horas me pegaron 9 palizas. Más que después te sacaban a la noche, te bañaban con agua helada, simulacro de fusilamiento. Incluso cuando ya estaban blanqueados Yo no sé cuándo nos blanquearon. A mí nadie me dijo, ahora está bajo el PEN, porque los palos seguían y la tortura seguía. Y había mucha gente que desaparecía. Lo sacaban a la noche de la cárcel, el otro día decían que se había fugado. En la historia del servicio penitenciario provincial, nunca nadie se fugó de Sierra Chica. Así que no sé cómo aparecían muertos del otro lado. Claro. Y en el vos decís que como que no tenés claro cuándo fue que los blanquearon. No, no sé. Lo que se decía en esa época que cuando ya ibas a la cárcel te banqueaban, pero seguía siempre lo mismo. Eras como un prisionero dentro de ahí. Pero no, por ejemplo, no recibían visitas en el como el resto de los Después de un presos. tiempo empezamos a recibir visitas, 15 minutos, era otro verduguismo para la familia. Mi hija aprendió a caminar en la cárcel, mi hijo quedó tartamudo como 5 años, y a las mujeres el verduguismo que le hacían a los que empleaban, los que iban a ¿cómo se llama? A visitarnos, ¿no es cierto? ¿Este juicio qué es para vos? ¿Un pedacito de justicia, la justicia que esperabas? Yo pienso que es la puerta que se abre para poderles contar al mundo, contar a Latinoamérica, a los compañeros, a los amigos, a los vecinos, de qué verdaderamente lo que es esta multinacional internacional como es Ford Marta la Argentina. Ya los antecedentes de Ford vienen del año 45, del año 40 más o menos, de allá de Alemania. Toda la vida fueron esclavistas. O sea, no, no quiero remontarme a la historia, pero toda la vida ya tienen antecedente con esto, ¿no es cierto? Que se sirvieron de los judíos para poder hacer esclavitud y crecer en su cosa, y con esto era igual. Claro. ¿Cuánto tiempo laburaste en la empresa? Entré el 5 de septiembre del 70 y me secuestraron el martes 13 de abril del 76. O sea que agarraste final de un par de dictaduras y esa primavera, digamos, de símil democracia hasta el golpe de Estado. Agarraste varias etapas adentro de la empresa. No, la empresa, yo cuando entré en el 70, la efervescencia que había dentro de la empresa era terrible. Acordate que habíamos terminado hacía poquito el Cordobazo. El Cordobazo fue el lanzamiento cuando el obrero se da cuenta que tiene derechos, y donde terminan los derechos del otro, empiezan los derechos de uno. Claro. Y entonces la FOR empezó a trabajar, y empezó a trabajar dentro del mundo del gremialismo, la política, y la FOR era muy importante dentro del cinturón industrial de Pacheco. Nosotros hablábamos con todas las empresas, hicimos la marcha el 16 de abril del 75 de 10 kilómetros en la Panamericana. Uh-huh. O sea, eran empresas importantes, y eran movimientos importantes, y el afuera a eso no le convenía a nosotros, ¿no es cierto? Claro. También le hicimos grandes cambios, el mejor convenio del 75 lo hicimos nosotros, 100% en el aumento de sueldo, el 1% de la producción para el sindicato, que nos pasó como alambre caído porque nunca revivimos un peso, entre otras cosas. Claro, y todo cambió y se endureció con el golpe. Claro, todo lo que nosotros habíamos conseguido durante años de lucha, en un plumazo perdimos el 49% de todos los beneficios ganados. Uh-huh. El 49%, no es que el 1%. Claro. Perdimos todo. Y después nunca más se recuperó, ¿no? Pues cierto, pasaron los gobiernos, pasaron un montón de cosas y nunca se recuperó. Claro. ¿Qué es hoy de ese lugar físico que fue el Quincho? ¿Y volviste alguna vez ahí? Volvimos en el 12 con el... cuando estaban haciendo el proceso, la doctora Bence nos llevó en reconocimiento a la empresa, en reconocimiento de las partes que nosotros tuvimos, y el lugar eso estaba medio desaparecido, como medio dibujado para que no parezca lo mismo, pero nosotros reconocíamos todo, te imaginas, yo estuve muchísimos años dentro de Ford. Uh-huh. Pero no estamos todos medianamente igual, y hoy no sé si está activo el Quincho. Uh-huh. El juicio sí, por suerte, y el lunes 5 vas a estar dando tu testimonio. ¿A qué hora estás citado en el tribunal? 9:30 de la mañana, estará a comienzo en 9:45, y bueno, uh-huh, es la gran oportunidad de contar mi historia, es la única y la última oportunidad que tengo de contar una historia en busca de justicia, no solamente por mí, ¿no es cierto?, por 30.000 compañeros que desaparecieron, por todos los obreros que están todavía pidiendo justicia, que nunca llegaron y quizás nunca puedan llegar. O sea que es la oportunidad que yo hablar por esos grandes, por esas bocas cerradas que quizás no puedan hablar nunca. Así que es muy importante, no solo para nosotros, sino para las generaciones del futuro, para que no vuelva a ocurrir, para que se den cuenta de dónde termina el derecho de uno, empieza el derecho del otro. Claro. Recién escuchábamos, todos los jueves escuchamos aquí sonidos de la Ronda de la Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Desde hace unas cuantas semanas, desde que comienza el juicio, no hay un jueves que pase sin que Nora Cortiñas diga que hay que acompañar especialmente el juicio por esta causa, por la FOR contra Pedro Müller, Héctor Sibila y Santiago Omar Riveros, así que nos sumamos a esa invitación que está haciendo Nora Cortiñas para que el lunes a la mañana podamos acompañar el testimonio de Carlos Propato en esta causa donde se están investigando los crímenes cometidos contra 24 trabajadores de la planta de Ford, en General Pacheco, la que, si te vas por Panamericana, la vas a cruzar, sigue siendo la planta de Ford en General Pacheco. Carlos, te agradecemos. Ojalá que, bueno, que ese momento sea aliviador en un punto, sanador. Nosotros charlamos aquí habitualmente con los testigos, muchas veces lo hacemos después, y todos dicen que sienten después de eso una sensación de estar un poquito más cerca de la justicia. Obvio que hay que esperar la sentencia y que ojalá sea condenatoria, pero bueno, pasar por ese momento tan esperado, me imagino que te debe tener muy ansioso, pero a la vez acostumbrado a la espera, ¿no?, de tantos años. Te queremos mandar un abrazo grande y, bueno, buen testimonio el lunes. Muchísimas gracias, hasta siempre. Y gracias por ocuparse de nosotros. Gracias. Un abrazo grande. Hasta siempre. Acabas de escuchar a Carlos Propato, era delegado de la Ford en General Pacheco, en la planta de General Pacheco. Hoy se está haciendo, hoy en este tiempo, se está haciendo ante el Tribunal Oral en lo Criminal número 1 de San Martín, que tiene como jueces a Mario Gambacorta, a Diego Barroeta Beña y a Osvaldo Fachiano, el juicio contra tres personas, nada más que tres personas. Imagínate que tres personas adentro, tres personas no pueden haber hecho que el quincho de una transnacional se convierta en un centro clandestino de tortura, de detención y de posterior desaparición, una previa de del paso por la comisaría y por el circuito de las cárceles, como le tocó pasar a Carlos Propato, entre otros de los laburantes que lograron sobrevivir. Es importante el juicio, muy importante este juicio.